Caracol. Último episodio de Pequeño Tenasco de este año 2025, como siempre a mi lado, al control técnico Roxa Roxaen. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí al otro micro, pegando voz y ferios, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Acaba el año. Así de melancólicos arrancamos el episodio 1066 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. El tiempo que invertí en asuntos prohibidos. Ya se va animando esto. La ciudad. Y también en directo en FM, si vives en Vitoria-Gasteiz o alrededores, nos puedes escuchar en Norte Radio 92.2 de tu dial. En diferido, un montón más de diales, un montonazo más de FMs estatales internacionales e internacionales y otras plataformas online. O lo mismo nos estás escuchando el 3 de enero vía podcast. Los sueños que ardieron en su portal. Porque con esa vía puedes escucharlo cuando te dé la gana. Esas son las tres formas en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¡Wow, yeah! Debemos probar y entre caricias y vino. Arrancamos este último episodio del año desde Madrid, aunque ya te digo que nos va a salir un programa muy, pero que muy andaluz. Con estos muchachos que se llaman Versois, que son una auténtica bataza y que de quienes estamos escuchando Instinto Felino. Corte número 7 de Arquitectura de un Caos, su última obra de estudio hasta la fecha para estos rockeros capitalinos. Versois. En el arcón de sueños, cuando te dé la real puta gana, dejemos de aprender, mejor quedarnos quietos. Que tu abrigo consuela. Basta con escribir lo que llevamos dentro y sacarlo aunque duela. Desclava mi ataúd, retírame las velas. Y entre caricias y vino, y con instinto felino, fue devastando los sueños que ardieron en su portal. Haremos cuanto nos pida esta miserable vida. Que nos ofrece pecados que no debemos probar. Y entre caricias y vino, y con instinto felino, ardimos en su portal. Salto Mata Rock.com. Qué bonito instrumento el saxofón en el mundo del rock, ¿eh? Siempre ha sido un instrumento que cuando está bien metido aporta una auténtica barbaridad. Vamos a dedicar este último episodio del año pues a dos de nuestros fans, de nuestras fans más acérrimos en redes sociales. Este episodio 1066 de Pequeño Tarrasco, último, insisto, de 2025, dedicado para Joana Mercado Ruiz y Pedro Costas Montero. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Terrascos! Bueno, ya están sonando los Mr. Sinmark, a pesar de que los vamos a tener en la segunda parte del programa protagonizándolo ellos, porque nos han concedido el honor de estrenar en exclusiva hoy precisamente día 30 de diciembre su nuevo disco, que lo publican hoy. Ese disco se llama Días Contados, pero este tema que estamos escuchando es uno de los sencillos que publicaron en 2024. Hablaremos más largo y tendido de ellos, más extensamente. Además nos hemos llevado una pequeña sorpresa porque vamos a hacer una de las cosas, o la cosa que más nos gusta hacer en el programa, y resulta que una de esas bandas son parientes con los Mr. Silmar también. Oye, una cosa muy loca. Pero vamos a hacer un viajecito, vamos a conocer más novedades de nuestra banda asociada. Es una novedad que, por cierto, es concierto también. Roxa Rosae. Breitag. Los metaleros alternativos de la ciudad condal estarán actuando dentro de bastante, el próximo 7 de marzo en la sala backstage de... Bueno, esto supongo que es de Tarrasa. Estará junto a bandas como Dark Themis, esto no sé qué son, Serapi, no sé qué pone aquí, y Joana, la mítica Joana Amaro. Un concierto que, como te digo, será el 7 de marzo, pero bueno, lo acabas de anunciar y nosotros tampoco es que vayamos a conducir el concierto un día antes o una semana antes. No está de más, sobre todo cuando hay entrada anticipada, iros informando de esos futuros conciertos de nuestra banda asociada. Te vamos a dejar en el artículo en el cual estará incrustado en forma de podcast este episodio 1066 de Pequeño Tarrasco, disponible ese artículo a partir de las 9 de la noche en la web de saltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales. Te dejamos el cartel y enlace a esa venta anticipada, para que tomes nota y ya te vayas agendando lo que quieres hacer en marzo. Los Blind Drag, que hacía días que no los escuchábamos por aquí y nos ha parecido una más que excelente ocasión para que vuelvan a sonar con este corte número 5 titulado Batek, perteneciente a su último álbum de estudio, Courage Went.

a sonar ahora mismo, bajo mis palabras, uno de los sencillos que publicaron en 2024 Mr. Sidmar, que los vamos a tener ahora mismito. Pero es que la banda que va a sonar ahora está familiarmente relacionada con Mr. Sidmar. Y además va a protagonizar, pues, una de las cosas que más nos gusta hacer en este programa de Roxa Rosae, que es presentar nuevas bandas asociadas. Snagora, recién... Snagora. Snagora. Recién integrados en bandas asociadas. El perro y el pastor, creo que son del mismo bando. Pues sí, esta tercera banda desde Málaga que se une al proyecto Bandas Asociadas. Oye, cómo nos quieren en Málaga, chico, qué bien. Que tras una larga espera, yo hablo de larga espera porque su primer trabajo de estudio se llama así. Y para eso sí que hubo que esperar, porque la banda se fundó en 2004 y tuvieron que y no fue hasta 2016 que salió ese primer álbum de estudio. Pues bueno, prácticamente 9 años después, en este 2026, bueno, casi 10. El disco ya está preparado, pero se va a empezar a estrenar en este año que viene, que está aquí ya de ya de ya. Sin camisa ni pantalón. Pues tienen preparado un segundo trabajo de estudio que va a llevar por título Deus Ex Machina. No incluyen las memorias. Del cual, en el artículo de hoy, cuando esté disponible a partir de las 9 de la noche en la web de asaltomatarradiorock.com y en las redes sociales de esta emisora, podréis ver la portada. Esos nuevos temas todavía no nos han llegado. El mundo feliz va a ser. Pero llegarán, llegarán. El mundo feliz va a ser. Bueno, lo primero que van a publicar será un adelanto que llevará por título Bajo un cielo gris y que vendrá además acompañado de Videolyric. Un tema que tratará sobre la maldad del ser humano, su avaricia y su predisposición a generar conflictos bélicos o arrasar con la naturaleza en pos del beneficio económico. Del su beneficio de usted. Del mío propio. Y del mío propio suyo beneficio. Y después irán desgranando algunos temas más antes del lanzamiento completo de la obra, que está previsto para la primera mitad de este ya de ya muy próximo 2026. Snagora son Fran Romero a la voz, su hermano Matute al bajo, Alberto y Juancar a las guitarras. Por cierto, este Juancar es tío del guitarrista de los Mr. Sidmar, Luis. Y Lima a la batería. Ellos son Snagora, de quien vamos a escuchar uno de los temas incluidos en ese larga espera, su anterior trabajo de estudio, un tema titulado Piel de Fuego. favor, Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Vince Universe. Esto que suena se titula A Golpes de Rock and Roll y es el corte número 2 de Días Contados, ese pedazo de cacho de trozo de disco que se acaban de sacar de la manga y que publican hoy, al menos en plataformas digitales, los almerienses Mr. Sinmark. Lleva el rock en su piel. Penúltima de las bandas en unirse al proyecto Bandas Asociadas, porque os acabamos de presentar a la última. Este pedazo de chorro, de trozo de voz, mega hard rockera y super rasgada, a la par que melodiosa, es la de nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Ureña, que es el cantante desde 2021 de este cuarteto, sí, lo he dicho bien, espera, que voy a contar. Sí, cuarteto almeriense de hard rock llamado Mr. Sinmark, que va a protagonizar en el día de hoy, la que está protagonizando ya la sección Fucking Master de Pequeño Ternasco. Y con quienes cerramos por todo lo alto este 2025. Qué mejor que cerrarlo a golpes de rock and roll. Roberto Ureña, que es quien nos va a acompañar, que junto a Luis Rodríguez a la guitarra, Javier Rueda al bajo y Luis González a la batería, conforman este fantástico cuarteto hard rockero andaluz de altísima calidad, una de nuestras nuevas bandas asociadas, de la cual además hoy estrenamos ese nuevo trabajo, Días Contados. En exclusiva, como nos gusta en esta casa. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Ureña, cantante de Mr. Sinmark. Muy buenas tardes, Roberto. Hombre, muy buenas tardes, Santi. Qué ganas tenía ya de saludaros por las ondas de Salto Mata Radio Rock. ¿Cómo estáis todos? Radio Rock, como me gusta, como lo has dicho. Me encanta cómo lo has pronunciado. Oye, pues aquí estamos súper a gusto, sobre todo desde que nos pasasteis el disco, que lo íbamos disfrutando, pero vamos, como locos. Lo que pasa es que, claro, como hasta hoy no se publicaba, pues aún nos dio tu compañero Luis permiso para estrenarla hace unos días, la canción que da título al disco. Es que los jefes son los jefes, tío. Claro, no. Además, es que queríamos anunciar ese concierto que habéis dado este pasado domingo ahí en vuestra ciudad, un concierto en el cual era a favor de dos entidades sociales de allí, y en favor de los niños, ¿no? Menos favorecidos. ¿Qué tal fue ese concierto? Cuéntanoslo. Pues estuvo estupendo. La verdad que todavía nos estamos recuperando de ello porque son muchas emociones. Estuvimos con los hermanos Minutos Robados y, bueno, la gente de Almería se acercó a vernos y a disfrutar de nuestro buen hacer. Así que fue un éxito. Se recogieron un montón de juguetes y material escolar para esos niños y niñas. Así fue. Un gran árbol de Navidad hecho de regalos para... de juguetes para los niños que no tienen nada. Para pues fíjate, se llevaron juguetes y un pedazo concierto de rock and roll como pocos, de los que crean afición además, ¿no? Desde luego, además estuvo muy bonito, estuvo muy, muy guapo. A mí se me ocurrió contar una historia muy chula y la gente lo disfrutó. Estuvo muy chulo, muy chulo. Bueno, y sería un poco también la presentación de ese disco, aunque no creo que fuera el concierto de presentación, pero sí que entiendo que ya probasteis temas de este nuevo disco, ¿no? Así fue. Probamos temas de este nuevo álbum y la acogida no puede ser mejor. A la gente le encantan los temas. Hay gente que ya se conoce los temas y nosotros mismos decimos, pues si ya se conocen los temas. ¿Qué habéis hecho? ¿Se os ha escapado el disco por ahí o qué? la magia del rock, Santi. Hombre, yo lo que entiendo es que, por lo que, como ya los he podido escuchar, es que son... fácilmente asimilables y enseguida coreables. Sí, nos lo dice la gente, que son muy pegadizas las letras. No todas, ¿no? Pero hay temas más elaborados. Para cantar la canción entera, lógicamente no, pero que enseguida el estribillo invita a cantar. Sí. De hecho, hicimos un tema que no está grabado y nos seguían cantando porque es bastante coreable, sí. Tienes toda la razón. O lo mismo es que ahí la gente de Almería lee el pensamiento. No, que los animamos a cantar y se lanzan por petenera. Pasan bien. Bueno, hubo dos adelantos que creo que han funcionado bastante bien, como fue Vértigo y Querido Amigo. Sí. A mí me gustaron mucho los dos, pero de Querido Amigo me llamó sobre todo la atención que, siendo un tema largo, porque es extenso, no se hacía largo. Digo, hostia, qué curioso. Seis minutos de tema y en ningún momento dices, joder, este trozo se lo podían haber ahorrado. No. Entra súper ligero y súper bien, completamente, vamos. Pero si te digo que yo soy el que canta el tema, que al principio me pasaba eso, cuando antes de grabar el tema yo decía, madre mía, qué tema más largo. Pero es que una vez que lo hemos grabado y le hemos metido las gracias del tema, los retoques de última hora, pues no sé si es que la disfrutamos más o lo que sea, se nos pasa a volar. Son 6:07, como tú dices. Y es verdad, no se hace repetitivo. Y eso que el riff es muy repetitivo, pero que es la que, canción es muy... Es que llama poderosísima la atención este hecho, ¿eh? Para que veas, que a mí también me ha pasado. Pues fíjate, si te pasa a ti, como para no pasaros a los demás. Claro, pero eso es la magia también del grabar un álbum, que aprende un montón de cosas que dices tú, madre mía, qué bien, una vez que tienes el tema grabado y ahora ya no lo voy a hacer de aquella manera que lo hacía, lo voy a hacer así que lo he grabado o al revés, ahora lo voy a cambiar. Eso es lo bueno que tiene la música, esa es la magia de la música, que tú puedes hacer lo que siempre que lo hagas con gusto y que funcione, pues eso es lo bueno que tiene la música, ¿no? Que la vas llevando por donde tú quieres y ella te guía a ti también. Mr. Sismar, que es un proyecto que lleva ya en realidad 12 años, sí. Al que tú te has unido más recientemente en el tiempo. Pero que sí que es verdad que lo que tenéis grabado lo ha grabado contigo, ¿no? Sí. Había por ahí una maquetilla de un par de temas, pero se quedaron atrás en el tiempo, sí. Han pasado un par de chicas en la voz, como vocalistas, y luego al final llegué yo y, bueno, pues hemos congeniado muy bien los cuatro y pues así ha sido cuando nos hemos puesto a grabar los temas. Cuéntanos un poco cómo fue tu llegada, porque en la biografía dices que como una especie de alineación de los planetas. A ver, cuéntanos, venga. Sí, la verdad es que lo de este grupo no tiene nombre, es igual que lo del el tío de Snágora, del tío de Luis. Estos son todo confabulaciones de los planetas. Resulta que me dice un amigo, oye, hace tiempo, no sé si era antes del COVID, oye, ¿te vienes a casa de un amigo que toca en un grupo y la cantante no va mucho y tal? Y dije yo, venga, voy a ir, me voy a animar y voy a cantar. Y al final me rajé y dije, no voy. Eso fue un año antes de juntarme yo con ellos. Uh-huh. Al final conocí al batería, nos juntamos con otros dos chicos y no congeniamos con los otros dos chicos, pero el batería Luis González me dijo, ¿por qué no te vienes con nosotros? Que tengo un grupo, que tenemos temas propios, que cantamos en español. Yo cantaba en inglés todo antes. Uh-huh. Y por eso me has dicho tú lo de la pronunciación. Soy profe de inglés. Muy bien. Eso has dicho tú, hombre, de radio. Pues es todo, todo un hallazgo. Un profesor de inglés que pronuncia bien el inglés. Porque yo en la escuela jamás me crucé con ninguno, ¿eh? Hombre, te tengo que decir una cosa. Yo es que viví en un extranjero. Tuve la suerte de conocer al pirata. El pirata me que no tiene, no viene a cuento. Me presentó al Boni y a Barricada cuando presentaron el Balas Blancas. Fíjate. Y pues todo eso porque yo hablaba inglés y entonces fui a la MTV, pero no tiene nada que ver con nuestra música. Fue un programa de diversión. Y bueno, son cosillas que te cuento. Y bueno, pues conocí a Luis González y me dijo, ¿por qué no te vienes con Mr. Sisma? Digo, en español. Y todo fue probar y bueno, hasta la fecha. Oye, ¿y lo de Mr. Sigmark? Mr. Sigmark, resulta que Sigmark es una marca de amplificadores, como Marshall. Ya. Y entonces cuando yo no estaba en el grupo, cuando iban a ensayar, pues no siempre funcionaba el ampli que tenían. Y decían ellos, Luis Rodríguez decía, vamos a ver cómo se porta esta tarde el señor Sigmark. El Sigmark es el amplificador que tenía uno de ellos. Sí. Y claro, ahí se quedó Mr. Sigma, el señor Sigma, el amplificador que daba la lata. Cuéntanos, confiesa. El Sigma se ha quedado en el nombre de la banda, pero sigue habiendo amplificador de esa marca. te voy a ser sincero, pero me van a tirar de la oreja. Ya no hay un Sigma, hay otra cosa mejor. Lo que pasa es que de vez en cuando también da por culo. Pero es que son de válvulas o de transistores, de válvulas. No, solar. Nosotros válvulas. A tope, válvulas. No utilizamos. Es que te digo una cosa, los válvulas dan mejor sonido, pero los transistores cuando compras uno bueno son más fiables, ¿eh? Sí, es verdad. Y de hecho hay mucha gente que nos dice, pero bueno, ¿cómo tu guitarra? Porque Luis utiliza un pedal nada más. No utiliza pedalera. Utiliza un pedal y creo que dos como mucho, vamos. Yo diría que uno. Pero claro, la gente le gusta el sonido que tiene Luis. Y Luis, claro, Luis ha hecho a ese ruido y a su ampli y no se lo podemos quitar. Y porque sabe tocar. Claro. El misterio reside ahí al final, ¿eh? En los dedicos, en la pulsación, en la digitación. No solamente eso, tiene mucho gusto para todo, para componer, para las letras, para todo. Ha hecho la portada del álbum que nos traía de cabeza y dijo, dejadme a mí, que estoy harto de portada, voy a hacer una, ala, fuera, destruimos todo lo que estamos viendo. Y ha hecho un bueno, ha hecho un libreto muy chulo. Que sepa la gente que nos está escuchando en directo que si quieren ver la portada de ese disco también la vamos a dejar incluida dentro del artículo en el cual va a ir incluido este episodio 1066 de Pequeño Terrasco en el día de hoy. Disponible. Tenéis que comprar el CD, tenéis que comprar todo. Eso. Pero por si acaso. Acaba de salir. Se lo pueden ir a comprar en digital, pero si quieren, a ver si les convence la portada antes de comprárselo. Pues nosotros les damos la opción. El disco sale a mitad de enero. Sí, para los Reyes. Para el 7 de enero llegan los Reyes Magos con los CDs. Así que hay que ir encargándolo. Muy bien, pues ya imagino que habrán pasado por la fábrica de los CDs para llevarse todo el pedido y repartirlo por toda la amplia geografía de la piel de toro, ¿eh? Sí. Suponemos que en Almería nos han encargado unos cuantos, ¿verdad? Sí, vamos, ya tenemos que hacer otro pedido porque lo bueno de esto es que pues estamos teniendo muy buena acogida, gracias a Dios. O a Alá o a Buda, no sé a quién, pero gracias a él. Pues nosotros que nos alegramos. Mira, vamos a hacer una cosa con tu permiso. Más que con tu permiso, la vamos a hacer con tu bendición. Y es escuchar pues, precisamente el corte número 4 de Días Contados. Lo escuchamos. Y ahora volvemos contigo, venga. Muy bien, gracias, Santi. Miel, o fieras tú acechándome, bebes, comes, vives de mí. Escuchando Pequeño Ternasco en Asalto Mata Radio Rock.com, en directo para todo el pinche planeta a través de internet, o en directo también para Vitoria-Gasteiz y alrededores en el 92.2 Norte Radio en la FM, o en diferido un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa, o bien vía podcast. Y suponemos que estás bien a gusto escuchándonos, porque hoy tenemos una auténtica bandaza. Hoy estamos presentando además su segundo trabajo en exclusiva. Sale hoy en plataformas digitales, en próximas fechas después de Reyes. Ya te lo puedes pedir a los Reyes Magos, este días contados. Y estamos pues con Roberto Ureña, su cantante. Estábamos comentando antes, Roberto, que la banda lleva pues eso, 12 añitos ya de como formación. Que tú entraste en esta última parte, por decirlo de alguna manera, en este último lustro. Pero lo que sí que se nota perfectamente de todos esos años es el pozo y el buen hacer y el saber dominar tanto los instrumentos como el estilo que practicáis. Porque, vamos, es un hard rock vieja escuela total, ¿eh? Sí, así es. Son las influencias que tenemos los cuatro, pero déjame que puntualice una cosa, Santi. Sí, por supuesto. Yo entré el último, pero ahí había un batería antes que no es Luis González, que era Chico, y había otro bajista que no es Javi, que es el que está ahora. O sea que realmente, aunque el bajista y el batería llevan más tiempo que yo, no son los originales. El único original es el fundador de la banda, que es Luis Rodríguez. Uh-huh. Y es el compositor de los temas y el que hace las letras y la música. Pero que sí, tienes toda la razón. Suena muy compacta la banda. Las grabaciones también son muy compactas, se nota mucho nuestra, como tú dices, escuela de setentera, mucho Thin Lizzy, mucho, bueno, no sé, a mí me gusta tirar barres para casa, pero hay mucho de Platero y tú, ¿no? Hay mucho rock español ahí de base. Uh-huh. Nos gusta mucho presumir de que nos gustan los suaves, no, siempre nos ha gustado el rock duro. Barón Rojo de Chico, yo lo escuchaba, Obús, o sea, nos dicen muchas veces, ¿qué parecéis Obús? Digo, bueno, muchas gracias por el piropo, pero no, yo creo que no. Pero sí, nos comparan con bandas así setenteras, ochenteras, sí. Pero es precisamente por eso, porque está muy, muy bien ejecutado y también llama la atención. Hombre, nosotros siempre habíamos tenido conocimiento de que los grandes estudios del país pues estaban sobre todo en la zona norte, también en lo que es Madrid, Barcelona, obviamente, porque son ciudades grandes, siempre hay de todo. Pero ya empezábamos a tener conocimiento de muy buenos estudios allá en el sur, sobre todo en la zona Granada. ¿Vosotros dónde habéis grabado? Porque la grabación es estupenda también, ¿eh? Pues te vas a reír, porque lo hemos grabado en nuestro ensayo, que es en la bendita casa de Luis González, que es el batería, donde tenemos un estudio muy apañado, dicho sea de paso. Pero, o sea, pero que muy apañado. pero quiero decir, lo fabricó él, o sea, el estudio se lo ha hecho él, no es un estudio a donde va una banda, eso la fábrica, se lo ha hecho él. Uh-huh. Y es un, digamos, una habitáculo grande. Estamos cómodos allí, para entrar al estudio hace falta pasar tres puertas, porque está insonorizado, claro. Está pegado a su casa. Entonces, el ruido que hacemos mucho ese ruido, pues tiene que estar insonorizado, si no podría vivir en su casa. Vale que a la familia le guste, ¿no? También. No, lo que te quiero decir es que... Y a los vecinos. Y a los vecinos. Pero que luego se llevaba Luis Rodríguez el máster a su casa, y allí él hace sus cosas en su casa con su ordenador, pero que no. Hombre, desde luego las herramientas informáticas a nivel usuario han mejorado con una calidad profesional total. Y bueno, que además tú también puedes acceder a esos programas que son profesionales realmente. Sí. Lo son. Pero, o sea, Santi, nosotros vamos aprendiendo con cada pasito. Entonces todo lo que hacemos es pues muy modesto y lo hacemos nosotros. Muchas veces decimos, vamos a intentar que nos ayude tal persona, Y al final decimos, si es que no puede ser, no podemos. Y al final lo hacemos todos nosotros. Pues macho, a ver si con esta entrevista se van a empezar a enterar otras bandas asociadas de cómo grabáis y empiezan a visitar a Almería para que le graben Oreco, porque macho, desde luego, es una auténtica maravilla. Hay algunas bandas que le han dicho a Luis Rodríguez que les produzca, o sea que no es verdad, tienes razón. No, es que el resultado es óptimo. Nos vamos a tener que ir, de hecho ya está sonando de fondo la canción con la que nos queríamos despedir, que es el corte número 3, el otro dos lados de la realidad. Y no nos queda más que 3 minutos del programa y nos tenemos que despedir hasta el año que viene, fíjate, Roberto. Pues nada, un abrazo a todos los oyentes de Salto Mata Radio Rock Show y por supuesto al host, que es el amigo Santi. Muy bien, Rosa, nos despedimos. Muchos besos, Rosa, abrazos, feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Rosa. Eso, muchos besos, hasta luego. Hasta luego, Rosa. Y yo también me despido en tanto esa transcación. Gracias por venir a escuchar este y el otro lado de la realidad. Disfrutarlo todo, señor, muchas gracias. Gracias por venir a disfrutar, por venir a escuchar a donde se os quiere. Siempre, siempre, aunque no vinieseis a escuchar. A la cascala y a jugar a la pala. El año que viene, más. Agures, moragures, si os quiere. Estos son Mr. Sirmark. Esto es el otro lado de la realidad. Robert, feliz gracias, año. Gracias, muchísimas gracias. Feliz año nuevo a todos.